Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Como siempre en Radio Trinitat Vella 91.6, www.rtv-fm.com, también en www.puedeentrar.com. Facebook, también tenemos Facebook, esas cosas. No, ya, pero hoy estaba aquí con la carrerilla de las páginas web, digo, no, no, más páginas web no. Vale, vale, vale. En Facebook también estamos, puede entrar RTV FM. También estamos allí, sí, sí, sí. Tenemos muchos amigos o sucedáneos. Algo parecido, ¿no? Eres más falso que un amigo del Facebook. Más o menos. Es buena, ¿eh? Me gusta. Pues como siempre, con noticias, con chistes, canciones, es lo que va a llenar el programa de hoy. ¿Y el de mañana? No, mañana no. Ah, vale. Cachis. Mañana no, mañana no estamos aquí. Ah, vale. ¿Y si quiero venir? Estaremos de vacaciones. Tú ven, vale. A ver si entras. ¿Me dejarán entrar? ¿Podré entrar? No sé yo, ¿eh? Vacaciones. Vacaciones. Torpido sexual. ¡Hola! Ya ha llegado. Ya está. Ya, ¡hombre! El primo. Favorito, ¿eh? Mi amigo Vitito. El primo. Ya lo tenemos. Ya ha llegado. Ya está aquí. La ignorancia en mis chistes. En fin. Ya está, ya se han acabado. Ya está. Los hemos matado. Se han quedado fónicos. Los hemos matado. Malditos grillos. Vamos a decir otra cosa. En fin, vamos a por la primera noticia del programa de hoy. Que dice así: agricultores chinos aplican demasiado fertilizante en las sandías y las convierten en explosivas. ¡Ah, qué bien, qué buen rollo! Te comes una sandía y petas. ¡Pim, pam! Nueva arma para el gobierno chino. Sí, armas de destrucción masiva sin saberlo. De destrucción, sí. Parece un campo minado, pero en realidad las que explotan son sandías. Fueron sembradas y regadas por agricultores chinos que les aplicaron un compuesto químico para hacerlas crecer rápidamente y obtener más beneficios. En vez de eso, el resultado es un desastre. Las explosiones han devastado el campo a causa del exceso de forchorfenurón. ¿Mande? Eso, forchorfenurón. Vale, vale, vale. Los campesinos abusaron de ello, una sustancia química que acelera el crecimiento de las plantas, pero el resultado no ha sido el esperado. Claro, lo aplican sobre los campos de sandía durante el periodo de lluvias y por un tiempo excesivo en relación con el habitual, las consecuencias han sido explosivas. Esto como broma estaría muy bien, ¿eh? Sí, pero no es de forma metafórica, sino es literal, ¿eh? O sea, sí, tú estabas ahí en el campo y veías ¡boom! Por boom, eso. Iban ahora petando. Pasa el chimo, vaya, ¡bombas, bombas! ¡Sandías! Pues sí, las sandías han comenzado a explotar como si fueran bombas. Primero fueron creciendo deformes, rugosas, con semillas blancas en vez de negras, como sería lo normal. Yo solo digo, cuidado con los pipos o las pepitas, sí, que eso puede hacer daño. Sí, sí, no, que sí, te, sí, que sí, te, sí, que te den en los ojos, ¿eh? La metralla. ¿Tú? Como eso pete y estés cerca. Pues sí, la televisión china cuenta que en una mañana explotaron 80 y ya por la tarde eran 100. Son al menos 20 las cooperativas afectadas por este fenómeno que afecta a 45 hectáreas de terreno. Venga, pim, pam, pim, pam. Sandías vienen, sandías van. Estaría divertido la gente ahí. La cosa es que son armas de destrucción masiva, pero cuando se han podrido ya no quedan restos. Ah, y si tienes hambre, abre la boca. Sí, Bumba. Como un anuncio de licores de esos para limpiar la boca. Exacto, ¿no? Bumba. Que hacen daño, ¿eh? Los restos de las sandías han terminado en el estómago de los cerdos. Las autoridades chinas no prohíben el uso del forclorfenurón, que se emplea también en Estados Unidos para el cultivo de kiwi y uvas. Y ahora los cerdos explotarán. Cuidado con el kiwi. Cuidado con las uvas. Imagínate, compras una pata de jamón y cuando la vas a cortar, ¡bum! Peta, no. Bueno, ya tiene las virutillas. Oh, ¿qué? Ya lo tiene cortadito. Trocea unos tacos. Eso sí, tienes que vigilar que no te claves el hueso. Hostia. Y tú decías las pepitas, pero imagínate que pete la pezuña. Todos a salvo. Dios. Antes sí, eso, cortarle la uña al cerdo. Vamos a por los chistes que tela. Empezamos bien, sí, sí. Pues nada, en un estudiante de periodismo llega a un paraje montañoso de aquellos tan bellos para hacer un reportaje. De esas que encuentra un lugareño y dice: señor, cuénteme una anécdota. Dice: pues mire, aquí normalmente en el pueblo, cuando se extravíen las cabras, lo que hacemos es, primero hacemos una fiesta, bebemos, salimos a, cuando ya estamos todos borrachos, salimos a buscar a la cabra, a la oveja, lo que se haya perdido. Cuando la encontramos, seguimos bebiendo para celebrar que la hemos encontrado y nos las follamos todos. Ah, vale, vale. Pero ¿me puede contar algo que sea más, no sé, triste, no sea tan salvaje? Bueno, sí, le puedo contar que el otro día se extravió la mujer de un compañero, fuimos todos a beber, salimos a buscarla, cuando la encontramos bebimos de nuevo y uno por uno nos la fuimos follando. Dice: bueno, señor, ¿pero no tiene otra historia que sea más triste? Dice: bueno, sí, el otro día me perdí yo y bueno, mis compañeros me encontraron. Qué pena de hombre. Sí. Uno que le dice a otro: ¿qué? Que si sabías que la masturbación provoca sordera. Esto es un hombre que compra un ventilador, llega a su casa, se tumba en el sofá con el ventilador enfrente y los chiquitines de alrededor, los hijos sudando, el padre fresquito, con la brisa. En eso que el padre se levanta y dice: voy al lavabo a hacer un pis, que el toque del ventilador... Ay, quien toque el ventilador se va a acordar de quién soy yo. En eso que uno de los niños traviesos toca un botón del ventilador y el ventilador empieza a girar para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. Regresa el padre y grita: ¿Pero quién ha tocado el ventilador? En eso que uno de los pequeños dice: nada, nada, papá, es que el ventilador te está buscando. ¿Sabéis por qué los de correos no hacen los sellos con imágenes de abogados? ¿Por qué? Porque la gente no sabría en qué lado del sello deben escupir. ¡Dios! ¡Casco! Esto es Jaimito, que como ya sabéis todo es un gamberro. En esas que lleva una sustituta de la profesora habitual. Y nada, la profesora es ciega. Dice: bueno, como sois todos una pandilla de gamberros, mañana quiero que vengáis todos rapados. Bueno, se van todos a casa y al día siguiente vienen todos rapados. La profesora ciega empieza a pasar las manos, va tocando, todos calvos. En esas que Jaimito, como hace siempre lo que le da la gana, no se rapó. En esas se pone el culo en pompa, pasa a la profesora y dice: muy bien, Jaimito, y encima, ¿te has dejado una raya en medio? ¡Osh! ¡Qué agradable! Sí. Llega un marido y le dice a su esposa: cariño, cariño, no te lo vas a creer, tu madre se cayó del sexto piso hace una hora. Y pregunta a la mujer un poco angustiada: ay, cariño, ¿y por qué me lo dices ahora y no un poco antes? Uf, porque no me podía aguantar de la risa. ¡Halo! Pues esto es una monja y un padre que van viajando en un camello. En esto que, bueno, después de algunos días, el camello cae en la arena, muerto. Después de mirar la situación, el cura se da cuenta de que ninguno de los dos sobrevivirá, porque está en el medio del desierto, el camello muerto, bueno. Así que el padre le pregunta a la monja: es que, bueno, nunca le he visto los senos a una monja. Y claro, ahora no creo que tenga importancia. ¿Me enseñas los tuyos? Y la monja le enseña los senos. ¿Puedo tocarlos? Y la monja se los deja tocar. En esto que la monja dice al padre: hombre, padre, es que yo nunca he visto el... Bueno, el S de un, a un hombre, me puede enseñar el suyo. En eso que acto seguido, el padre se baja los pantalones, los calzoncillos. ¿Puedo tocarlo?, dice la monja. Hombre, ella empieza a acariciarlo por un minuto y cuando el cura logra una erección, entonces él le dice al cura a la monja, ¿sabías que si meto mi S en el lugar indicado puede dar vida? Eso es verdad, padre, dice la monja asombrada. Y tanto, contesta entusiasmado el padre. Hombre, padre, entonces, ¿por qué no se lo mete al camello y nos largamos de aquí? Dios. Bestia. Sí, un poco. En fin, llegamos a la primera pausa. Con una noticia que dice así: Sharapova llevará pendientes de diamantes en el Roland Garros. Ah, vale. Qué bien, pija está jugando. La tenista María Sharapova ha anunciado que durante la disputa del torneo del Roland Garros llevará pendientes de diamantes especialmente diseñados para ella por la joyería Tiffany. ¿Y no están también especialmente hechos para jugar? Eso que es para deslumbrar al contrincante. Sí, hombre. Y es que botan más también. Ah. Bueno, más que nada que son tan ligeros que son ya perfectos para llevarlos en una pista de tenis. Ah, vale. Claro, claro. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Venga. Es que si te pones unos diamantes normales y corrientes, o sea, no puedes correr. O sea, pesan. Además, más que nada, que tiene un contrato con Tiffany en virtud del que está obligada a llevar sus pendientes durante los 4 Grand Slam del año. ¿Y si los hábitos no le paran? Sí, sí. Hombre. No, se ve que a ella sí, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Tú ¿Y crees? Si pierdes uno, qué pasa? Que se para el partido hasta que lo encuentres. Ya te ves así a los de Tiffany buscando. Te tiras por suelo. Te pones uno de plástico, qué tal. Sí, no sé. En fin, unas tonterías, a veces unas tonterías. Ven a los chinos que hacen lo mismo, ¿no? No cuela. Claro. A saber. En fin, hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Radios Pues sí, hemos escuchado un tema del 99, un Two Times, en el caso de una cantante que no era la original, ¿eh? Entonces, ¿quién era? No era la Ali, era la Two Times. Ah, la Two Times. Sí, es muy fácil. Cuando haces una copia de una canción, ¿qué nombre le pones? El título de la canción. Claro, sí, ya te limpias. O un nombre parecido, también podrían haberle puesto Lian. Cuatro Times. Ann Lee, sí, al revés, Lian. Lian. ¿Cómo la está Lian, eh? Liándola. En fin, noticia. El niño polizón que viajó a Chile por error se reúne con su madre en Bolivia. Ah, bien, encima no sabe dónde va. ¿Polizón? No sabe dónde va. Bien. El niño polizón de 10 años que viajó por error rumbo a Chile en busca de su madre, escondido en el chasis de un camión durante casi 3 días, retornó a la ciudad boliviana de Cochabamba, donde se reencontró con su progenitora en medio de conmovedoras escenas. Franklin Vica tuvo un emotivo encuentro estresado con su madre, Zenobia Guanaco, tras su odisea de más de 500 kilómetros sin alimento y bajo gélidas temperaturas, condiciones extremas a las que logró milagrosamente sobrevivir. El reencuentro se dio a 35 kilómetros de Cochabamba, en el poblado de Suticoyo, a donde llegó la mujer indígena quechua para trasladar a su hijo, que se había fugado de la casa paterna a causa de supuestos malos tratos, para llevarlo a su hogar en Quillacoyo. Que aprendan Marco y su mono. Ahí iba a decir, el niño no lleva mono, mía, ¿no? Madre mía, qué nombres. Es que yo creo, del siglo XXI. Yo creo que el niño se ha alargado por no decirle el nombre a su madre. Ah, por ejemplo. Aún no se lo había aprendido. Es igual. Joder, después nos quejábamos de Marco. ¿Pero esos sitios existen? Sí, no, se lo has inventado, Joan, en este momento, para quedar bien, pero bueno. Claro. Sí, son nombres que me invento aquí en vivo y en directo. Dentro de un programa grabado, claro. Sí, claro. Venga, os voy a hacer un par de preguntas. ¿Sabéis qué es un hardware y qué es el software, básicamente? ¿Eso no es una universidad, el hardware? Sí, el sí, hardware, sí. Hardware. ¿Universidad hardware. De hardware? El hardware. ¿Hardware? No lo sabéis, ¿no? Pues básicamente el hardware es aquello que puedes patear directamente, puedes dar patadas, y el software es todo aquello en que puedes maldecir. Pero no se puede tocar. Ahí está. Ni puedes patear, y normalmente pateas al hardware por culpa del software. Exacto. Ahí está, pateas, te cagas en Windows y pateas y le das a la pantalla, básicamente. Sí. Y luego, instantes después, te arrepientes. La pregunta es, la dejo en el aire, ¿por qué damos un golpe a la pantalla cuando no funciona el ordenador? Instinto. Es un instinto, es un acto reflejo. Es de lo que primero que ves. Es lo que te muestra la información, te está dando problemas, pues tú, pum, te da el pantallazo azul. Es la pantalla, no es la torre, exacto, es la pantalla. Ahí. Machacas el teclado, a ver qué le pasa a la tecla ESC. Ahí, eso. Exacto. Hostia, luego mañana no funcionará la emisión 24 horas. ¿Por cuánto me compras a mi suegra? ¿Tu suegra? Por nada, tío. De acuerdo, trato hecho. ¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy yo. Ajá. Hola, ¿está armando? No, todavía estoy en las instrucciones. Bien. Dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo, y nada, uno pues va con vestidos caros, con un coche de lujo, y el otro le dice, oye tío, pero tú, ¿cómo has conseguido tanta pasta? Y dice, nada, negocio familiar, ahora me dedico a putas y maricones. Y dice, ¿y eso? Dice, pues nada, empezamos mi mujer y yo. Dios. Los fundadores. Una pareja en la feria de su pueblo que le dice así... Es Mariano, ¿me podrías subir a la noria, no? Nada, mejor vamos a ver a tu madre, que María lo mismo y es gratis. Bien. Esto era una vez un niño tan feo, que cuando nació el que lloró fue el doctor. Dios. Pero es que además, cuando se iba a dormir, la madre le decía, hijo mío, si viene el coco, cuidadito, no lo asustes. Dios, qué dolor. Esto es un niño que le comenta a su padre, papi, ¿yo? Cuando sea grande, quiero ser puto. Y el padre le contesta, pero hijo, eso no puede ser, eso es incorrecto. Tú puedes ser futbolista, abogado. Y el niño, afligido y llorando, bueno, pues si no puedo ser puto, quiero ser Mickey. Mickey y Pluto. Dios, me ha costado. Es que me ha costado. Has puesto una cara. Me ha costado. Estoy lenta, lo siento. ¿Y por qué no Donald? ¿Qué le pasa al Donald? Ahí, ahí, ahí. Pato Donald. Que ya tiene todos los restaurantes, ¿no? Los Mac. Dos amigos así hablando y dice, oye, ¿cuántos polvos echas tú, le has echado como máximo a tu novia? Y el otro chulo dice, 7. Dice, ¿7? Dice, bueno, la verdad es que yo le pegué 2 y el resto lo hicieron mis amigos. En total. Toma ya. ¿Y vosotros sabéis por qué los de Lepe ponen condones en las ventanas? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no entre el polvo. Eras una vez una olla que no quería ser olla y fue olla a presión. Ah, bien. Jaimito le pregunta a su profesora, profesora, ¿usted me castigaría por algo que no hice? No, Jaimito, por supuesto que no. Ah, qué bien, menos mal, porque no he hecho los deberes. Toma. Oh, claro. Dos mujeres están hablando y dice, mira, estoy hasta las narices de mi marido. Cuando hay fútbol, es que ni me mira, no se acuerda de mí. Es que pasa de mí olímpicamente. Y la otra le dice, pues mi marido todo lo contrario. Mi marido el otro día estaban dando el partido, oye, que hay un gol. El tío se emociona, me coge, me tira encima de la mesa, aparta todos los platos, me pega el polvazo de mi vida. Dice, por Dios, ¿y eso cómo lo hicisteis? Dice, pues eso lo hicimos encima del restaurante y nos echaron a los dos. ¡Ush! ¡Qué ansias! Eso es. Qué aburrido son los ahora son los programas de la tele. Abuelo, que no es la tele, que estás mirando en microondas. ¡Dios! ¡Pobre! Hola, ¿está Talanda? ¿Qué tal anda? Yo bien, ¿y usted? Bien. Jaimito, ¿por qué llegas tan tarde? Dice, uy, por el cartel de la calle. ¿Qué cartel? El que dice, zona escolar, vaya despacio. Ah, bien. Estos son tres amigos súper vagos que se encuentran y dice uno, el otro día me encontré una cartera repleta de billetes y es que soy tan vago que ni me agaché a cogerla, pasé de largo. El otro dice, eso no es nada. Íbamos por la carretera, un camión blindado de esos de los bancos, tuvo un accidente y todos los billetes volando por la autopista. Me daba tanta pereza que no me paré, yo te pasé de largo. Y es que el tercero dice, eso no es nada. Yo el otro día fui al cine, me siento en la butaca, me pillé los cojones y me pasé toda la película llorando. Uy. ¡Qué nivel! El novio con su prometida que dice, me parece que a tu madre no le caigo muy simpático. ¿Por qué, cariño? Porque me ha dicho que soy medio tonto. No te preocupes, eso es que solo te conoce a medias. Hola, ¿con quién hablo? Con la zapatería El Mocasín. Ay, disculpe, que me equivoqué de número. No se preocupe, se lo cambiamos. Ah, bien. ¿Qué le dijo un plátano a una gelatina? Todavía no me he desnudado y ya estás temblando. Estaba un hombre cazando moscas, en estas que llega un amigo y dice, oye, ¿cuántas moscas llevas? Dice, el otro responde, pues 5 hembras y 3 machos. Dice, ¿y tú cómo sabes el sexo de las moscas? Dice, pues 3 estaban en la boca de la botella de cerveza y 5 en el espejo. Dos amigas se encuentran en una fiesta. Hostia, ¿sabes la última? Me caso con tu exnovio. No me extraña, el día que terminamos me dijo que iba a hacer una tontería. ¿Sabéis por qué Tarzán es hombre y no mujer? ¿Por qué? Porque se necesita fuerza y un cerebro de mono. Bueno, ya han comenzado. Muy bien, Andrea, ahí. En fin, vamos a hacer la segunda pausa. Vamos a ver si le atraviesa un tubo metálico por la cabeza a la Andrea. Digo, esa es la noticia, ¿eh? Ah, un tubo metálico le atraviesa la cabeza a la Andrea de un lado al otro y se salva de milagro. Ah, pero que pone Andrea de verdad. Por el chiste del Tarzán. No. Es un hombre estadounidense de 28 años que ha sobrevivido a un espectacular accidente. Andrew Lynn conducía su coche cuando se quedó dormido y despertó con un tubo que le atravesaba la cabeza de un lado al otro. Debería decir, hostia, que me duele la cabeza, ¿por qué será? Sí. Pues sí, el rescate fue aparatoso y los sanitarios tuvieron que cortar el objeto metálico que le entró por la boca y le arrancó los dientes delanteros. No confiaban en su supervivencia, pero Lynn es un afortunado, según los médicos que lo atendieron. Lynn se quedó dormido al volante cuando viajaba acompañado de su esposa y sus dos hijos. Se salió de la carretera yendo a empotrarse contra una valla. tubo metálico se estrelló contra el parabrisas, lo atravesó y terminó encajado en su cara, justo debajo de la nariz. El objeto le rompió los dientes, le salió por la parte trasera del cuello y ha salido con vida. Increíble, increíble. A ver, este hombre, cuando le dijeron que tenía que tomar hierro, no sabía que hay lentejas, verduras y esas cosas, que le hace falta comerse una barra directamente. Es que tenía un poco de hambre. Sí, sí, seguramente sí. Nadie se lo explicó del todo bien, pero bueno, mira, ahí está. Bien, bien, bien. En fin, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Vamos, Barbie, a la fiesta. Vale, Ken. Súbate en mi coche. En la Barbie soy, en tu Barbie mundo, hecha de plástico, es fantástico. Te puedes peinar y desarropar, fantasía, soy tu creación. Vamos, Barbie, a la fiesta. Hemos escuchado un clásico del Barbie Girl versionado en castellano. ¿Puedo decir algo? De... Sí. Prefiero aquí en África. No, lo que ha dicho, Joan. Apúntalo, apúntalo, ¿eh? Aguárdate este día como especial. Sí, sí, es un poco especial, ¿no? Esto. Ya me has dejado sola otra vez. Joder. Ahí, vale, ya he vuelto. ¡Cobarde! En fin. Es como una selva. Vamos a por otra noticia. Que dice así: la justicia brasileña autoriza a una mujer a masturbarse en el trabajo. Ajá. Bien. Cuesta la danza. ha rebajado sus masturbaciones de 47 a 18 veces al día. Ana Catarina Becerra Silvares, una contable brasileña de 36 años, padece una enfermedad de compulsión orgásmica, una dolencia provocada por una alteración química en la región cerebral del córtex, según publica el diario Região Noreste. Tras ponerse en tratamiento con el doctor Carlos Howard Jr., especialista en neurología sexual, ha reducido sus masturbaciones, aunque no puede evitar hacerlo cuando siente necesidad. Sí, sí, pero se lo pasa pipa. No lo dudes. Tras denunciar su caso, el Ministerio de Trabajo la autorizó a masturbarse durante 15 minutos cada dos horas. Además, podrá usar el ordenador para buscar imágenes eróticas que le ayuden en sus masturbaciones. Es como un hombre, o sea, es como un hombre. Decirlo, pim, pam, qué envidia, pim, pam, chicos. Pim, masturbaciones pim, vienen, masturbaciones van. Por Dios. Qué desagradable. Joder, así cualquiera va al trabajo, oye. Sí, sí, sí, sí. Yo primero. Cada dos horas te dejamos meter internet, buscar imágenes y pim pam, ¿no? Es para incentivar a sus trabajadores. Sí, sí, sí, a esta se incentiva ella sola, para ¿eh? Que rindan más. Bueno. Yo creo que le sobra la imaginación porque va a estar todo el día ahí dando matraca. Sí, sí, no hace falta. Hay gente que sale a fumar. Bueno, estará la sala de fumadores y la sala de masturbaciones. Sí, sí, sí. Ah, a tomar, venga. En unos ceniceros, en otros revistas. Pues nada, vamos a seguir con los chistes. Había una vez un español, un francés y un chino que iban en avión. En esas que llegan a su destino, van al hotel. En esas que coinciden en la misma planta, coinciden que hay solo un baño. Va el chino, abre la puerta y sale un fantasma. Dice, soy el fantasma de las bragas rotas. Y el chino, ¡fum!, sale corriendo. Al cabo del rato, el francés no entiende por qué el chino ha salido corriendo. Y en esas que se acerca al baño, abre la puerta y sale el fantasma. Soy el fantasma de las bragas rotas. El francés se lo queda mirando, piensa, ¡ulala, un fantasma! Y sale corriendo. Y esas que va de español, todo chulo, dice, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? El fantasma, soy el fantasma de las bragas rotas. Dice, pues toma un euro y te va al mercadillo, cachondo. Es el viejo, ¿eh? Dice, un joven al estar con su novia dentro de su coche, le ruega, le lloriquea y le pide, por más que quiera, que le deje hacer amor dentro del coche, a lo que la chica no accede. Finalmente el joven le dice, a la mujer, solo te voy a meter la mitad. La mujer, por fin convencida, acepta diciéndole, bueno, pero solo la mitad, promételo. Y el joven lo promete. El joven acepta y se lanza sobre ella, desesperado, e introduce todo lo que tenía. La chica, al sentirla embestida, goza tremendamente y le dice a su novio, ¡métela toda! El novio, algo avergonzado, tratando de salvar su orgullo, le dice, ¡ah, no! Las promesas son promesas. Bueno, pues que se vaya con la de la empresa esa. Exacto. Este es un padre que lleva a su hijo a ver un partido de fútbol y en el medio del partido el niño le pregunta, oye, papá, ¿por qué todos insultan a ese hombre? Hombre, porque le ha tirado una piedra al árbitro. Ya, pero si no le ha acertado. Por eso, hijo, por eso le insultan. Dos amigos, Luis y Juan, se fueron en un viaje de camping. Después de una buena cena y una botella de vino, se despidieron, se acostaron y se fueron a dormir. Algunas horas más tarde, Luis se despertó y codeó a su fiel amigo. Juan, mira al cielo y dime qué ves. Juan contesta y mira, veo millones y millones de estrellas. Y el otro, ¿y eso qué te dice? Juan piensa por un minuto y dice, astronómicamente me dice que hay millones de galaxias y potencialmente billones de planetas. Astrológicamente veo que Saturno está en Leo. Cronológicamente deduzco que son aproximadamente las 3 y 10. Teológicamente puedo ver que Dios es todopoderoso y que somos pequeños e insignificantes. Y meteorológicamente sospecho que tendremos un hermoso día mañana. ¿Y a ti qué es lo que te dice? Juan se calla por un minuto y dice, que eres tonto, alguien nos ha robado la tienda. Estás en toda la boca. Sí, después sí, ¿eh? De la currada que se ha pegado el otro imbécil. Es que va de listo. Sí, sí, de verdad. Pues nada, esto es un hombre. Entra toda a correr en las urgencias del hospital. Dice, a ver, por favor, quiero encontrar a mi amigo. ¿Dónde está? Dice, el del accidente. Dice, sí, ¿dónde está? Dice, vale, mire el box 51, 52 y 53, por favor. Madre mía. Ay. ¿Qué le dijo el elefante a un hombre desnudo? ¿Qué le dijo? ¿Qué? ¿Cómo puedes respirar por una trompa tan pequeña? Le dice, la hija de 15 años a su madre: mamá, mamá, estoy embarazada. Ostras, hija, ¿no te lo advertí? ¿No te dije que tomaras medidas? Pues ya lo hice, mamá, me quedé con la más larga. Bien. El profesor repartiendo las notas: Luisito, un 10. Pedrito, un 8. Juanito, un 6. Jaimito, un 0. Oiga, profesor, ¿y por qué a mí un 0? Dice: hombre, porque te has copiado el examen de Pedrito. Ah, ¿y usted cómo lo sabe? Dice: hombre, porque las cuatro primeras preguntas están iguales y en la última pregunta Pedrito respondió: esa no me la sé, y tú has puesto: yo tampoco. Qué listo. Dos amigas se encuentran al cabo de muchísimos años en una tienda de ropa, en esas que dice: oye, Juanita, ¿cómo estás? Casi no te he conocido, estás muy desmejorada, ¿eh? Estás hecho un cromo, pareces un higo. En esas que la otra dice: ay, pues tú tampoco estás nada mal. Te he conocido por el vestido que llevas hace 15 años. ¡Oh! Toma. Dice así: Andoni y Jochechu, vascos de toda la vida y amigos de toda la vida, se encuentran por la calle después de varios años. Andoni, ¿cuánto tiempo? ¿Pero qué cara de susto traes? Sí, es que me van a operar de fimosis mañana y estoy un poco acojonado por la operación. Tranquilo, hombre, si eso no es nada, joder. Solo te quitan un pellejito de la punta del pene y listo, anda pues. ¿Y qué se hace con el pellejito? Depende, yo me hice una chupa de cuero, oye pues. ¡Dios! Esto es María y Pepe, que están en la cama, y pregunta a María: ay, cariño, ¿cómo quieres que se llame el niño? Entonces Pepe se levanta rápidamente de la cama y se va al baño, se quita el preservativo, le hace 3 nudos, lo mete en una bolsa de plástico, lo tira al váter y tira 3 veces de la cadena. Luego, más tranquilo, vuelve a la habitación y responde: ay, cariño, si sale de ahí, lo llamaremos MacGyver. Al loro. El juez, en una vista, le pregunta a uno que le habían pillado robando en una tienda de ropa: pero hombre, ¿no pensó en su mujer y en sus hijos cuando robaba? Y el ladrón contesta: sí, claro, claro que pensé en ellos, pero solo tenían ropa de caballero. Ah, bien, claro. Dos amigas en la peluquería están hablando y dice: María, estoy desesperada, pero histérica. En el terreno sexual es que no me como ni un colín. Mi marido es del Opus, y por el Opus un día y por el Dei otro, nada de nada. En esas que contesta otra, dice: ay, hija, pues yo en eso no me puedo quejar nunca, porque mi marido es luterano y un día por el úter y el otro por el ano. Un andaluz que se apunta al séptimo de caballería en el este, y en el primer día dice al general Custer, al regimiento: ahora todos a cavar un foso de 200 metros alrededor del fuerte por si nos atacan los indios. Y el andaluz dice: ¿qué yo? ¿Y por qué no los atacamos nosotros y así tienen que cavar todos ellos? Estaba un señor muy, muy, muy borracho en la calle, en eso que se le acerca un policía y le dice: disculpe, ¿cómo se llama? A lo que el borracho le responde: no le puedo responder a eso, oficial. El oficial pregunta: ¿por qué no? Y el borracho responde: es que soy alcohólico anónimo. Esto es un acusado que llama por teléfono a su amigo tras el dictamen de un juicio y le dice: oye, me dice el abogado que me echan 2 años de cárcel o 3.000 euros. Y el amigo le pregunta: ¿y qué vas a hacer? Hombre, yo coger los 3.000 euros. Bien, claro. Una mujer pide ayuda a su vecina porque tienen que mover el sofá. En esas que dice: bueno, tenemos que ir hasta la puerta y bueno, tú por un extremo y yo por el otro. En esas que empiezan a mover el sofá, se están un rato y dice: mira, ¿sabes qué? Como no, hasta que no venga mi marido no vamos a conseguir nada porque las dos no tenemos fuerza. Dice: bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a estirar hacia adentro de nuevo el sofá. Y dice la mujer: ¡ah! ¿Quiera moverlo para adentro la vecina? Esto es una tribu india donde hay uno de los indios que es encargado de cambiar los nombres de los miembros de la tribu si ellos lo solicitan. Y un día llega una buena moza india con su madre, que pregunta: ¿aquí cambian nombre? Sí, será aquí donde cambiar nombre. ¿Cómo llamarse ella? Juanita Virgen de las Praderas. Y como lo que ponerte, Juanita Secas. Bien. Perdí el Virgen de las Praderas. Pues yo tengo 37 hijos. Caray. ¿Solo? ¿Con la misma? ¿Con la misma? Sí, pero con mujeres diferentes. Ah, bien. Claro. En fin, llegamos a la última pausa. Pero antes, una noticia que dice así: un policía mexicano protesta tirando la recompensa de un millonario robo. ¡Qué majo! En una insólita protesta, un policía mexicano arrojó frente a las autoridades una jugosa recompensa que le correspondía por capturar una banda que hurtó el equivalente a 13 millones de dólares. El robo reciente más grande de su tipo en el país. Frente a los atónitos invitados, Isidro López, jefe de la Policía de Investigación del Estado de Oaxaca, convocado con otros agentes para recibir la recompensa de 450 mil dólares, comenzó a arrojar uno a uno los billetes ante el gobernador, visiblemente molesto. López explicó que lo hizo para reclamar por la investigación abierta contra sus hombres por irregularidades en el procedimiento que permitió capturar a 8 miembros de la banda y ubicar la mayor parte de lo robado en un asalto incruento a una transportadora de valores en marzo. Eso es cariño a su equipo, ¿eh? Sí. Yo no lo haría. Yo tampoco. Yo salgo corriendo. Ahí estamos. Ya vendrán los demás, los otros si quieren. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. I'm the scat man. Hemos escuchado también al mítico Scatman. Eso sí, versionado un poquito mal por este grupo ¿Dónde vas? Y exacto, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con eso? Pipas para pájaro. A mí me gusta la versión Pipas para pájaro. Sí, la mejor. Tenemos que intentar conseguirla un día, la versión pipas para el pájaro. Molaría. Solo molaría. Si tres pipas. Y las comemos en directo. ¿Eres el pájaro tú? Sí. ¡Pío! Dios. En fin, la última noticia dice así. Un club kazajistaní multa a un jugador por sobrepeso. A ver, ¿no te has enterado antes de ficharlo que ya está gordito? No, eso es en Astana. El entrenador del club kazajistaní, Shakhtar Karaganda, Víctor Koumikov, multó al capitán del equipo, Andrei Finonchenko, por exceso de peso a su regreso de una lesión y espera que esta medida ayude a sus compañeros a que mantengan la línea. Finonchenko se recuperó, pero ha vuelto con demasiado peso, declaró Koumikov, que rechazó desvelar la cantidad por la que ha sido sancionado el futbolista. No puede jugar hasta medio plazo, ya que pesa demasiado. Bueno, pero ¿y otros grandes equipos tenían a Ronaldo? Después otro equipo tuvo a Ronaldinho. No, no, no, ¿todos no, era, esos? No era Ronaldo, era Ronaldo. Ronaldo. Estaba Ronaldo. Pero que este quería fichar porque quería ser la pelota. Ahí, ahí. Sí, sí. Y lo de Ronaldinho tampoco fue tan heavy. Engordó un poquito. No, a Ronaldinho no era por gordura, era la fiesta que se pegaba. Sí, sí. No, y que también tenía ya... Era la fiesta. El problema de los brasileños suele ser... ¿La fiesta o los orgasmos? También. Hombre, es que a ver, fiesta... Una cosa lleva a la otra. Fiesta, orgasmo, estamos todos... Es la fiesta, ¿eh? Orgásmico. Sí, claro. Sí. Nada, un fanfarrón va en un coche nuevo, de lujazo, esas que se encuentra un colega y dice, oye, mira, tío, hostia, mira mi coche, cierre centralizado, aire acondicionado, bizona, airbags por todos lados, hasta en el maletero tengo airbags, mira, el equipo de música que me peta hasta los cristales, mira, una pasada. En esas que el otro dice, ah, oh, sí, ¿y tiene cuenta revoluciones? Y dice, pues claro que va a tener cuenta revoluciones. Y esa dice, pues dile que me vaya contando la francesa que se me ha olvidado. Es que es de grillo, esta es de grillo. ¡No! Es de grillo y es de... Látigo. ¿Eh? Oh. Madre mía, que cuente la revolución francesa. A ver... Una mosca madre aposentada en una... en un zurullo con su hija, y a esto es que la niña de repente se queda pensando y le pregunta a su madre, oye, mamá, ¿a ti te gusta de verdad la mierda? A la que la madre le pega un guantazo y le contesta, hija, no uses esas palabras cuando estamos comiendo. Madre mía, el guantazo, ¿no? Por Dios. Estaban dos borrachos perdidos en la nieve y a lo lejos divisan un perro San Bernardo con un barril cargado de whisky. Y uno de ellos dice, ahí viene el mejor amigo del hombre. Sí, y viene con un perro. Sí. Bien. Dos amigos que hablan y uno de ellos dice, Manolo, me he divorciado y he quedado con mi exmujer, que el que se quede con más dinero se queda con los niños. Y Manolo pregunta, ostras, ¿y quién se ha quedado con los niños? El abogado Manolo, el abogado. Yeah. Dos amigos pasando por la calle, uno le dice a otro, ¿no sabes que estuve intentando entrar en el Opus? Y dice, ¿ah, sí? Y bueno, ¿cómo llevas eso de la abstinencia sexual? Y dice, nada, nada, fatal, porque me dijeron que tenía que estar 6 meses sin hacer nada. Cuando ya lleva 3 meses, a mi mujer se le cae un bote de jabón, se agacha, y ya no podía aguantarme más, le quité la ropa y le pegué el polvazo de su vida. Y dice, ¿y qué? ¿Te echaron del Opus? Sí, y del supermercado también. Claro. Estos son los del restaurante. También, también. Toc, toc, toc. ¿Este es el club de los vagos? Pues claro. Pues entradme, que me da mucho palo entrar yo. Primer acto. Una mona está cruzando la calle. Segundo acto. Un camión se acerca a la mona. Tercer acto. El camión arrolla a la mona. ¿Cómo se llama la obra? No sé. La Mona Lisa. Bien. En un juicio, el juez pregunta al presunto ladrón, ¿usted por qué le ha robado el reloj a esta señora? Y el ladrón dice, no, yo no he robado ningún reloj, ella me lo dio. Dice, a ver, ¿cómo que ella le dio el reloj? ¿En qué momento ocurrió eso? Dice, hombre, en el momento que le mostré la pistola, ella me dio el reloj, la pulsera, el anillo, el collar. Bien, bien. Claro. Lorena se encuentra con su amigo Jaime y le dice, hola Jaime, ¿cuánto tiempo? ¿Qué has hecho? ¿Qué es de tu vida? Y dice, pues nada, abandoné mi carrera de programador informático y me puse a escribir, ahora soy escritor. Y dice, ah, qué bien, ¿no sabes lo que admiro yo a la gente que abandona su carrera fija por hacer lo que desea? Y dice, ¿y qué? ¿Has vendido algo? Y dice, pues sí, sí he vendido mi casa, mi coche, todo lo que tenía. Dice así, un hombre va por la calle y ve un cartel, ranas mamadoras a un euro. Y se queda flipando y dice, bueno, pues a un euro me las compro. Se las compra y llega a su casa y viendo que no está su mujer, aprovecha para probar la rana. Y en esto es que llega la mujer a casa y comienza a escuchar un kilogramo de tomates y medio. Medio kilo de pimientos. Después se sofríe todo a fuego lento y la mujer va a la cocina y le ve al marido hablándole a la rana y le pregunta que qué estás haciendo. Y a que este responde, nada, en cuanto la rana aprenda a cocinar, te vas a tu casa. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un ebrio? Que el árbol empieza por el suelo y termina en la copa, y el ebrio empieza por la copa y termina en el suelo. En un juicio público, el juez advierte a la sala, ¡silencio! Y vuelve a repetir, ¡silencio! Les advierto que como vuelva a oír hablar a alguien diciendo abajo el juez, les echo a la calle. Y se oye una voz, ¡abajo el juez! ¡Abajo el juez! El juez exclama, la advertencia no es para usted, señor acusado. Bien. Un niño está llorando y le pregunta a su padre, ¿por qué lloras? Dice que una señora gorda se cayó. Dice, ¿y te duele porque se cayó? Dice, sí, se cayó encima mío. Sí. Pobrecito. Qué dolor. Dolor. La Mona Lisa. Sí. Papá, papá, en la escuela me dicen que eres un ignorante. ¿Y qué es eso, hijo? ¿Qué es más grande, la luna o el sol? Cuéntanos. La luna, porque la dejan salir de noche. Toma. Una mujer limpiando la casa de un abogado pasa a limpiar el patio y mira a su alrededor y ve a su jefe tumbado en una tumbona tomando el sol y le saluda. ¡Qué sorpresa! ¡Usted por casa! ¡No me diga que tiene vacaciones! Y el abogado responde, pues no, pero estoy aprovechando en robar unos rayitos al sol. Y le contesta a la Kelly, ¿cómo no? Hombre, es normal, usted siempre trabajando, ¿eh? Por Dios. Qué bajuno. Una gallina deprimida le dice a otra gallina, ¿sabes qué? Necesito apoyo. Una pareja de ancianos haciendo el amor, y en esto es que a la viejecita le comienza a dar esa y en esto es que el viejo le reclama, pero Dolores, estate seria, que no ves que estoy sufriendo para hacer esto. Ay, cariño, es que me la estás metiendo por una arruga. Después del parto, el médico habla con el padre del recién nacido. Mire, lo siento, pero es que hubo una pequeña complicación y tuvimos que ponerle oxígeno a su hijo. ¡Ostras! Yo que quería ponerle Paco. Bien. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Con este nivelaco. Con sí, este ahí, gran, ahí. Gran nivel de Paco, el oxígeno. Y algunos más. Algunos más que tenemos por ahí. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. David. Muchas gracias a ti. Andrea. Gracias a ti. También saludamos a nuestra audiencia. Eso. Hey. Esa audiencia fiel. Hola. Que nos escucha siempre. Buenas que puede. Siempre que no se dejan las llaves dentro de casa, cuando se van. Dios. Dignos de nuestro programa. Sí. Que vengan y cuenten. Un saludo y hasta el próximo programa. Gracias. Adiós. Adiós. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat.